Black Music. Hey, Element. Que viva el rap. La otra noche no se pudo. Me ganaron los efectos. El kamikaze me dejó casi muerto. Hoy te doy, que te doy, vente. Azotarte, luego someterte. Doy, que te doy, vente. Azotarte, luego someterte. Si es con vos amanecerá en la discoteca. No hay restricciones ni ley seca. Al verte cualquiera peca. Yo no uso copper y me tiene haciendo mueca, yeah. Un rapecito pa' cambiar la ley. Don't play, yo soy catra, lo hago rico por ley. Bombastic como Chagui. Va a sacarte el jugo como un Chavi. Doy, que te doy, vente. Azotarte, después someterte. Doy, que te doy, vente. Azotarte, después someterte. Duro, poco, duro. Tanto drama, quiero amanecer en tu cama. Va a machucarte como gana, a tu cun la bucana. No hables de mi mala fama. Si me gustan así como tú, después